En una época en la que dedicarse por completo al arte implica un sobreesfuerzo a la hora de encontrar un lugar propio en un cada vez más estrecho elenco de personalidades, supone un sobreesfuerzo que no todos están dispuestos a afrontar. Este es el caso de Jesús Leirós, paisano y amigo que gracias a la financiación privada de varias empresas municipales de Villa del Río ha conseguido publicar su primer libro, La vida en beso. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué fue lo que te motivó a dar el primer paso? Pienso que como todos los primeros pasos que siguen todos los escritores nobles, que es la necesidad de expresar la visión que tenemos del mundo. Creo que para ser escritor simplemente hay que tener una idea y querer contarla. Y eso es lo que yo he querido hacer en este libro. Y hablando de contar una idea, explica qué podemos encontrar en tu libro. Bueno, como un acto de humildad, no sabía realmente si iba a gustar o no. Y el libro en un principio iba a ser una novela, pero al no saber cuáles iban a ser los gustos del público a los que yo iba a acceder, decidí hacerlo, digamos, un conjunto de poesía, una obra miscelánea que tiene poesía, tiene narrativa, tiene un epistolario y tiene un cuento infantil. Todo eso, en todo eso se reflejan las diferentes dimensiones del amor que podemos percibir a lo largo de la vida. Y bueno, yo no sé si le pasa esto a más gente, pero por ejemplo, cuando yo leo un libro siempre me pregunto hasta qué punto llega a ser una autobiografía del autor. Comprendiendo que usted siendo mi amigo le interesará aún más. Siempre es bueno que el autor refleje su propia sensibilidad y su propia vivencia, porque eso lo que da es mucha más sinceridad a la obra, pero sí que es cierto que en este libro se refleja mi propia visión del amor, mi propio sufrimiento, y sobre todo se puede ver en la poesía, ahí es donde se pone más de manifiesto. Y hablando del amor, también tocas temas, por ejemplo, entre Dalí y Lorca, un amor-odio que hay en un relato. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Es un tema bastante arriesgado porque, claro, es una época en la que ni tanto Lorca como Dalí dijeron nada y nunca dejaron nada claro, pero sí que doy ahí a entender cómo Lorca, que está enfrentándose ante los fusiles del bando nacional, está a punto de morir, cómo si recuerda la muerte, cómo recuerda la muerte de ese amor, me refiero, los recuerdos con Dalí, cuando él se despide con Gala para irse a Estados Unidos. Todo eso lo recuerda y se queda con lo bueno, con todo lo significativo que influyó después en su obra. Bueno, una idea sin duda genial, pero la base de todo poema que escribe parte de algo, de una semilla, de una idea. Sí. ¿Cómo sabes que esa idea es buena? ¿Cómo la preparas y cómo se desarrolla? La idea siempre están presentes, siempre vienen, siempre van, nunca sabes realmente si es buena. Mucha gente da validez a una idea cuando al público le gusta, pero yo creo que lo primero es gustarte a ti y luego que le gusta al público. Si consigues las dos cosas, va en buen camino. Eso sería para saber que una idea es buena. Y para desarrollarla, al igual que ocurrirá en muchas disciplinas artísticas, como puede ser por ejemplo el escritor, siempre es el libre albedrío, lo que se llama la bohemia. Yo no, yo tengo un modo de trabajo en la que se dedica muchísimo tiempo, una rutina bastante consolidada, y ahí sí puede salir un buen trabajo, que es el de este libro, creo yo. Trabajo que llevas realizando desde hace ya bastantes años. Y sabes que no eres el único que trabaja en sus proyectos. ¿Qué le dirías a todos aquellos que quieren comenzar su aspiración artística, que no saben cómo? ¿Cómo podrían empezar? Dicen que el principio es lo más difícil, y le di la razón. Lo más importante es saber qué se quiere hacer. Y si no se sabe, por ejemplo, lo que se quiere hacer, porque son muchos, la idea es que avasallan la mente, sí que se tenga muy en cuenta lo que no se quiere hacer. Una vez que desechas todo ese matojo, toda esa problemática que solapa ese comienzo, empezar buscando no solamente la financiación, sino, como hemos dicho antes, el desarrollo de esa buena idea. Y una vez que tenga esa idea, el apoyo institucional, bien en ayuntamientos, bien en asociaciones, o como en mi caso, por el momento que estamos viviendo de crisis económica, con financiación por parte privada. Bueno, Jesús, pues muchas gracias, pero sabes que no te vas a ir sin que nos leas un poquito de tu libro. Sí. Dinos que nos vas a leer. Bueno, pues voy a leer un poema, se titula Nadie, y digamos que está aquí representada la propia historia entre Dalí y Lorca, en el que se manifiesta todos los amores prohibidos, todo aquello que se esconde, se retiene, pero que a la vez hace más intenso las historias de amor. Se se titula Nadie. Nadie nos ha visto marchar, tan solo la luna que acuna el mundo. Sin saber a dónde, huimos desnudos, sin suelo, con tierra, sin miedo. Ahora que brisa se vuelve tu aliento, nunca nos han visto volar. Nadie nos ha visto besar, tan solo tus labios que rozas olas. Sin besos prohibidos yo bebo tu boca, sin vernos, con truenos, sin velos. Ahora que el fuego inunda tu pelo, nunca nos han visto amar. Nadie nos ha visto abrazar, tan solo tus manos que nos recuerdo. Sin pensar en nada, recé en tu pecho. Sin clavos, contacto, sin cielo. Ahora que arena se torna tu cuerpo, nunca nos han visto mirar. Nadie nos ha visto sentir, tan solo sueño que me haces preso. Sin decir nada, muerdo tu cuello. Sin duelo, contento, sin tiempo. Ahora que ciego me vuelvo pequeño, nunca nos han visto jugar. ¿Quién nos ha visto reír? Tan solo mayo que luce flores. Sobre tu espalda dibujo olores, con aire, sin ruido, con versos. Ahora que vivo escondido muy lejos, latidos de sangre ya cantan, te quiero. Nadie nos ha visto jamás.